En el alto y bendito y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva mesada, y esta vez nuevamente por su permisión de mi Padre, de este nuevo año, que ya ha empezado de su tiempo terrenal, que les ha dado esa oportunidad a muchos, y que desafortunadamente muchos se les ha acabado su tiempo terrenal ya. Ya han tenido que partir inclusive en cualquier fecha del año, en cualquier día y en cualquier hora. Agradezcan hasta el cansancio que pudieron terminar un año más y que pudieron empezar, que festejaron, que rieron o que lloraron también. Porque ¿cuántos hermanos ya no pueden hacer eso? O ya no quieren ni reír, ni llorar, ni mucho menos cantar. O que están conectados a una máquina. O que están en coma, durmiendo, el sueño eterno en vida. ¿Cuántos hermanos están así? ¿Y cuántos hermanos, como ya se les he dicho muchas veces, como zombies? Y no como sus películas, pero muy parecido. Que nada más piensan en sus redes sociales, en sus celulares, en sus computadoras. A ver, ¿qué les dijeron? ¿Qué le dijo fulanito o sutanito? Y se olvidan de lo espiritual. Se olvidan lo principal. ¿Quieres agradecer al Padre? Siempre y en cada momento háganlo. No se cansen de agradecer y así mismo de sus peticiones, pero pidan y pidan, pero por aquel hermano que sigue renegó de su luz, de aquel hermano espiritual que dice, perdón, trabajar en espiritualidad, de aquellos hermanos que se mofan de la espiritualidad porque dicen que son trabajadores de la luz, pero son trabajadores de la oscuridad, porque se dicen, engañan al pueblo, y les cuando pueden, les dan una patada de palabras para que se vayan y se ríen de ellos. Vean, hermanitos, desafortunadamente son muchos, y que caen muchos en el fanatismo. Pues si caen en el fanatismo, siquiera lo hicieran correctamente, sin mentir, sin engañar, sin reclamar, pero hacen todo lo contrario. Y luego se están quejando de lo que les pasa. Les repito, hay leyes universales que todos ya deben de saber y que muchos aún así no aprenden sus propias lecciones. Sus mismos karmas, sus mismas causas, sus mismos pecados. Que cada uno bien debe saber. Y si tienen duda, consulten con otro hermano de confianza. Que diga, ¿qué estoy haciendo mal? Es que muchos dicen, yo me siento muy bien, no me meto con nadie. Pero también le preguntan, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues nada, ¿no piensas ayudar a algún hermano? No. Pues entonces también no estás ayudando nada, hermanito. Y así muchos están en su zona de confort, que ustedes mejor saben qué es. Que mientras no les digan nada, ellos hacen lo de siempre. Se van a trabajar, descansan, se ponen a tomar, se les quita la cruda y vuelven a trabajar. Qué círculo tan bonito, ¿verdad? Se olvidan de hacer una oración. Se olvidan que tienen madre. Se olvidan que tienen hijos y esposa. O se acuerdan nada más en ciertas fechas. Como pasa y ha pasado en las fechas físicas o comerciales que muchos han metido. Como el Día de Muertos. ni solamente en esas fechas, o en fechas comerciales, como digo, como el Día de la Madre, como el Día del Padre, como el Día del Amigo o de la amistad que ahora le han puesto. Y mientras todo el año ni se acuerdan que tienen mamá, que tienen papá, que tienen hijos o hijas. Entonces nada más llega esa fecha y dice, ah, de veras que tenía una mamá, voy a buscarla a ver dónde está. Se dan cuenta cómo viven los hermanitos en equivocación. Que desde luego nunca se les ha dicho que dejen su trabajo, pero igual no descuiden a su familia. Véanla de una forma, de otra, ahora mucho más fácil con su tecnología de bolsillo, que fácilmente hasta un niño puede tener y usar. ¿Por qué no pueden, aunque sea, hacer una llamada? Aquel hermano que tiene años que no ves, aquella hermana que no sabe si vive o muere, aquel padre que, aunque te haga el feo, sigue siendo tu padre. Y al revés también, que dice que no tengo hijos, pero te pareces tanto a él. Y dices, no, sí, es mi papá. Y él no niega, porque esa frase que se le dijo una vez, terrible también, y tonta, que dice, los cabellos no tienen memoria. Tienen de tenerla, porque también es karma, llévase causas o pecados. Y cuántos hermanos dicen, pues ni me acuerdo si tenía hijos, o si tuve, no supe nada. Hay accidentes de sus vidas que pueden pasar esos, y que esos niños que nacen sin padres, o sin madre, o sin hijos, o sin hermanos, perdón, tienen que pasar esas causas. Pero hay unos que, conscientes de que tienen hijos, o hijas, o otra esposa, se hacen como que no ven nada. Mi vida está bien, dice. Y no es cierto. Recuerden que cada uno de los hermanos se puede perder fácilmente. Tanto los que están en espiritualidad como los que no. Como los que no, que les interesa tocar la espiritualidad. Y algún día la tendrán que tocar. Pero como se les ha dicho algunas veces, o muchas veces, hasta el cansancio, que no sea ya hasta el final de tu vida que te acuerdas que hay espiritualidad, que tienes don y que nunca quisiste usarlo, porque dices, son cosas que se me figuran nada más. Por eso pidieron esos dones, por eso nacieron con esos dones y por eso se desarrollan mucho solos. Pero dicen, no, como aquel bendito hermano de equivocación, es que ya no me llama la atención eso. No te llama la atención y tú lo pediste. Vean, porque cuántos hermanos dicen, es que es castigo tener estos dones. No es un castigo, ni es un premio. Simplemente tú lo pediste para pagar tus causas de otras vidas. Y cuántos hermanitos se dan cuenta ya a veces cuando ya tienen que partir. Y si les dan la oportunidad a mi padre de que regrese nuevamente, tendrán que hacerlo, pero con doble trabajo. ¿Por qué? Porque dejaron pasar una vida completa y no hicieron nada. Y otros empezaron, pero por sus trabajos, o por sus esposas, o por sus hijos, dijeron, no, mejor eso no. Ya se les he dicho, tienen la oportunidad de combinar todo, sin mezclarlo, repito, sin mezclarlo. A tener sus negocios, su labranza, su trabajo físico. Dejen un espacio para la espiritualidad. No se les olvide, hermanitos. Y por eso, esos mensajes tienen que llegar de alguna forma. Como cuando están en esta bendita grabación. Como en las mentes de aquellos hermanos que sí están dispuestos a recibirla. Porque muchos la oyen como en un radio. Pero así como está en un radio, le apagan o le cambian de canal porque dice, no quiero oír noticias tristes. Pon mejor música, dice. Y yo no me canso, ni me cansaré de mandar mensajes de alguna forma o de otra. Inclusive me he presentado en lugares como en hospitales, en iglesias, en templos, pero con el pueblo. Y a veces con el sacerdote también. Que le digo, a ver, déjalo su túnica, que digo, suelta, di las palabras que te están llegando. No es una orden, pero te digo, sugiero que las sueltes. Y algunos las dan. Y otras no. Pero son cosas de ellos, porque no se les puede obligar a nadie, ni a que me oigan, ni a que me den mis mensajes crísticos que les estoy dando. Pues son cosas de cada uno de vosotros. Y los que puedan hacerlo, háganlo. No sé qué con el que lo iba a hacer, pero ya no lo hice. Porque cuántos hermanos dijeron, yo lo iba a hacer, lo empecé a hacer. Se me olvidó. Partí y ya no hice nada. No se olviden de eso, hermanitos. Sean más de luz y no de oscuridad. Porque la oscuridad está saturada hasta ahorita el mercado, como dirían ustedes. ¿Cuántos hermanitos que se dicen espirituales divagan entre luz y oscuridad? Ah, pero eso sí, sus placas, sus credenciales. Sus batas blancas, que dicen la espiritualidad, pero en su vida diaria son totalmente oscuros. Así, desafortunadamente, trabajo en un unificado de esos hermanos. Mas, sin embargo, ¿cuántos hermanitos no necesitan nada más que voluntad? La permisión la tienen ya de mi padre para trabajar en ella. Entonces dicen, pero si quiero ayudar, lo puedo hacer, el padre. Muchos preguntan. Sí, claro que sí. ¿Lo haces de corazón? Perfecto, adelante. Se te dará herramientas. Se te dará ayuda de tus seres espirituales, de tus protectores, de tus ángeles de la guarda. Y si es necesario, como se le ha dicho, de los arcángeles que vienen conmigo y que están disponibles cuando hayas oportunidad de hacerlo. Pero cuántos dicen, no puedo con este ser que trae esta persona, está muy pesada. ¿Y por qué no puedes, hermanita o hermanitos? Pues porque no sé, no sabemos por qué, pero no podemos. Y vemos a estos hermanos, se van a tomar después de salir de su cátedra. Toman, como se ha dicho, en Año Nuevo. En Nochevieja, en Navidad, en Vía Crucis, en Día de Reyes. Todo el tiempo están tomando. Y luego dicen, ¿por qué no tendré fuerza para ayudar? En su familia se insultan fuertemente. Y luego dicen, ¿por qué no tendré fuerza para ayudar? Yo les digo, hermanitos, que no los confundan, que no los engañen. Porque ¿cuántos hermanos están así? Sea de la religión que sea, sea de la doctrina que hayan tomado, hay de todo en esta viña de mi padre. Y a la vez que me dicen del Señor, que es en mi caso. Pues así es, desafortunadamente. Pero ¿cuántos aprenderán de sus lecciones? ¿Cuántos no? ¿Cuántos partirán en la oscuridad y cuántos no? ¿Cuántos encontrarán su camino a mi Padre y cuántos no lo encontrarán? Por eso, hasta el cansancio se les dice que no dejen de orar por aquella hermanita, por aquel hermanito, por aquellos hermanos que se dicen trabajadores de la luz y que realmente, desafortunadamente, no lo son. ¿Y por qué? Porque se les ha dicho. Que más en los que trabajan en la luz, en el trabajo espiritual y en esta labranza. Quien venga, bienvenido seas. Que no quieres oír mis palabras o las de mi padre, pues entonces es cosa tuya. Pero aquí nadie te corre, como se les ha dicho. Pues dicen, es que a mí me gusta más ¿Cómo habla esta persona? Que parece poeta. Que baja a los ángeles, a los arcángeles y a todo el mundo. Pero en cuanto te vas, dice qué bueno que ya no soportaba a esta fulanita, que nomás me iba a dar lata cada rato. Ya me tenía harta, dice. ¿Quién está en la luz y quién no? Los que te reciben, te atienden lo que pueden. Te tienen paciencia, que eso que tienen que tener ustedes, hermanitos, mucha paciencia. Porque hay hermanos que no entienden a la primera. Y como aquellos hermanos que vinieron nada más a calar. Y sabes que no entendí nada. No sentí nada. Como se dijo otras veces. Están tan acostumbrados a la oscuridad que cuando ven la luz no ven nada. Cuando les doy la energía de mi luz, de mi padre y del clima, no sienten nada. Pues claro que no, porque están en la oscuridad. ¿Y cuántos otros hermanitos quieren venir? Pero la oscuridad que tienen, o que se están enganchando a ella, no los deja ni venir ni avanzar. Entonces por eso les pido nuevamente que perdonen, que pidan mucho por esos hermanos para que no se me pierdan, porque prácticamente ya no hay, hay pocas escuelas espirituales en esta comarca, pero hay muchas que están trabajando bien. Tal vez son estrictos algunos, pero son tranquilos. Con palabras dóciles los tratan a sus hermanos. Así se debe ser. Pero muchos dicen que habla su ser. O que hablo yo. O que habla la Virgen. Y lo regaña. Peor que si fueras, pues, qué sé yo. No quiero decir palabras insanas. Pero ustedes saben que esos hermanos o son o no están realmente conectados con su ser. O tienen seres oscuros, impostores, que ustedes saben que hay, que les dicen, aguas, ahí viene fulanita, te va a venir a sacar, a copiar, ¿cómo curas? Aguas, te van a quitar tu escuela física, aguas, van a golpearte saliendo de aquí. Yo les pregunto, pues, ¿en qué escuela estás yendo? Porque los de la luz, así son, así no son mis escuelas que me ha puesto mi padre para trabajar con vosotros. Así que no os olvidéis, hermanitos. Tengan mucha fe para que este bendito año que ya ha empezado de su tiempo terrenal sea apacigüe, tranquilo, con mucha fe, con mucho amor, con mucha salud y con mucho avance espiritual en todos los sentidos. Para que sus labranzas les vaya muy bien. Para que aquel hermano, hermana, o hijo, o hija, entienda y salga ya de su vicio, del que sea. Porque ustedes saben también que esa bendita tecnología, como les he dicho, se convierten en zombies. Que agarran el celular, o su tableta, y caminan como zombies. Los atropellan. Ya no saben ni qué les pasó. ¿Y qué estabas haciendo? Chateando. Viendo mis redes. Viendo cuántos me gusta me ponen. ¿Y eso vale? ¿Eso te hace feliz? ¿Qué no te haría mejor feliz? Que sacaste 10 en tus calificaciones. ¿Viste lo de tu escuela? Lo que ya comprendiste, usar tu tecnología, tu pobre tecnología. Lo que es feliz más, que están bien de salud. Que ya conseguiste un novio adecuado o novia para ti. O que tu mamá está mucho mejor de salud. O que tu papá ya cambió su carácter. Así como eso también. Esos benditos propósitos que hicieron muchos, ¿cuántos habrán cumplido? Casi nadie. Y como se les dijo las veces pasadas, Mejor que esos propósitos sean acciones y no ya engañarse diciéndose que voy a cambiar mi carácter este año y pasa el año y sigues igual. Pero aquel hermano que va a dejar los servicios, los vicios, el cigarro, el alcohol, las drogas, qué sé yo, y lo deja y empieza muy bonito, pero al mes, ya otra vez, no importa, échale. Les pregunto, ¿quién se hace daño? Pues ellos se siguen haciendo daño, desafortunadamente. Y así como los han espantado con el COVID, que hay muchísimas muertes, se ha demostrado. Y en las listas que los que parten han partido más por fumar, por tomar y por otras situaciones similares, que tienen diabetes, por ejemplo, y siguen tomando, siguen comiendo normal, y siguen tomando sus aguas negras de todo tipo, y mueren de eso. Póngale que es COVID, para que sean más números. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Esa bendita enfermedad ya se está aplacando un poco y se va a seguir aplacando, pero ¿cuántos hermanitos no entendieron? Se fueron de vacaciones y se contagiaron, se fueron a ver a algún familiar y no se protegieron. Muchos sí extrañan a sus familiares, pero por lo menos, como les dijo, una llamadita. Que se vea que hay comunicación. Dicen, no tengo saldo. No tengo mis redes activas. Ah, pero para mis amigos sí tengo. Para mi novia sí tengo. Para la escuela no tengo nada. Estos benditos hermanos también. Convénzalos para que estudien. Es importante el estudio. Y que se abran ya esas escuelas y puedan físicamente a estudiar. Pero que no se les olvide sus protecciones. Para que no haya más contagios. Para que ese bendito virus, que se está apachurrando un poco, no tome fuerza con los que no quieren tomarse ni una pastilla, ni mucho menos una inyección. Y como les comenté la vez pasada, de sus chistes gráficos que dice esta envoltura, o memes. No me van a decir aquel hermano en equivocación. Se droga, se toma, fuma, se inyecta él solo en sus venas sustancias peligrosísimas. Ah, pero la vacuna no, no me la van a poner porque es peligrosísimo. No voy a ponerme sustancias que no merezca mi cuerpo. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Reflexiónenlo. Reflexiónenlo, reflexiónenlo. Asimismo, no se cansen de bendecir sus nuevos alimentos de este año. Lo que compren, sus frijolitos, su arroz, su pollo. Así como lo que tenían que haber hecho muchos, y sí hicieron algunos, y unos comieron nada más, y no les interesó nada. Bendízcanlo. Agradézcanle al Padre que tienen un platillo, que tienen alimentación, que tienes alguien que te está dando de tu alimento, de su labranza, y que pueden comprar cosas caras. Pero ¿cuántos no lo hacen? Ni agradecen. Lo único que les interesa es ver cuánto negocio voy a hacer este año. Tengo dos, tres locales gigantescos, conforme mi ego. Pero fulanito puso otro, ahí va otro, para hacerle más competencia. Conmigo no pueden, dice. ¿Qué va a pasar con ese hermano que nada más lo hace? por competir con su familia. ¿Se perderá o encontrará su camino de luz? Obviamente se perderá. Y si no reconoce, peor. Por eso que digo que les digo hasta el cansancio. Piensen lo que hacen. Rectifiquen su camino. Porque cuando los hermanos dice, yo no hice nada. A ver, tu libro, nuevamente su libro, ahí está. Hasta en cámara lenta lo que hiciste. Ah, es que no me acordaba de eso. No te acuerdas, pero se graba todo. Y no está como lo han dibujado en el triángulo del ojo divino de mi padre, que dicen que los va a estar espiando a todos. A ver qué estás haciendo. Y como dijo aquel bendito hermano, un poco ya enfermo y grande. Ah, estás violando, ahí te va mi pie, para que no lo hagas. ¿Ustedes creen que eso va a ser? No. Son ideas que han agarrado mis hermanos. Que mi padre castiga. Ya se les ha dicho y él les ha dicho que no. Se castigan solos. O en este caso nos castigamos solos. Con nuestras acciones, con nuestro andar, con nuestro pensar. Con todo eso nos afecta solos, se afectan solos. Y hablo por la envoltura que está hablando. Entonces, ¿por qué te quejas de lo que te pasa? ¿Por qué te quejas que tus hijos salieron malos? Si no les enseñaste lo básico, ¿qué esperas de esos hermanos? ¿Qué esperas de aquel padre biológico que se enseñaba? Tomen, denle en su mamila, denle su agua negra. O ponle su piquete de una vez para que vaya aprendiendo a ser alcohólico desde bebé. Y si hay, aunque ustedes no lo crean, si hay. Y luego ya están grandes, a los 10 años, a los 15, ya no sirve su páncreas, ni su hígado, ni su estómago. Y lo dicen, ya ven, me salieron borrachos mis hijos. ¿Quién les enseñó? Pues los padres. Entonces no se pueden quejar, hermanitos. Yo lo pido más y les pido más por esos benditos hermanos que ya están clausuradas dos escuelas y aún así siguen hasta el cansancio diciendo que están conmigo. Que le llegan, como le dijo, hermosísimas poesías, ya prácticamente poesías. Pero en cuanto acaba, ya no dice, qué bueno que fue esta fulanita de las tablas, ya no la aguantaba. Hasta acá, mira, hasta acá. Que dice, los que se metan conmigo, se meten conmigo, dice. ¿Son de luz o son de oscuridad, hermanitos? Obviamente. Por eso mucha gente los confunde. Y no se deben confundir, hermanitos. Bueno, vamos a pasar a bendecir estas benditas aguas. Presente estas benditas aguas para que se bendigan con esta luz, con este clima, con este bendito sol, con este hálito de mi padre y con estos plasmas o energía fluídica que fluye todo el tiempo y que a veces y apenas están descubriendo la tecnología o sus benditos hermanos científicos que se dicen que se cierran a todo. Pero ya cuando ven, que dicen, ¿tiene vida la tierra? Yo les digo, sí. ¿Tienen vida las plantas? Por supuesto que sí. Los insectos, sí. Las bacterias, sí. El virus, claro que sí. Y algunos evolucionan correctamente. Y otras los deforman los humanos en equivocación para crear esos benditos virus. Y hacer negocios nada más. pero hasta ellos mismos se han sorprendido. Que con lo que pensaban en equivocación acabar con la humanidad. Si mi padre no piensa acabar con ustedes, porque ellos se creen como dicen los reyes del mundo, y no pueden ni con su mente, menos con su cuerpo. Toma sus aguas dulces. Bendiga. Inclusive un vaso de agua común y corriente. Para aquel hermano que está enfermo. Por aquel hermano que tiene que partir. Por aquel hermano que se va a curar, si es la permisión de mi padre. Por aquel que sigue renegó de una forma o de otra. No es magia, como muchos dicen. Pero si está por a bien, que cambie este hermano. Cambiará si él quiere, porque muchos piensan equivocadamente. Que dicen, quiero que cambie fulanito de las tablas, que sea más dulce conmigo, que sea más bueno, que entienda. Y como se ha dicho correctamente, si él no quiere cambiar, así, traigan, vamos a decir, perdón, este bendito hermano de equivocación que se llama Papa, y hable con él. Si él no quiere cambiar, no va a cambiar. Aquí como dicen en equivocación, a ver, oblígame, pues nadie puede obligarlo. Imagínense que mi padre los obligara a todos. No había ni aprendizaje. No sé por qué si hay planetas así. Donde lo que diga un ser superior se haga y punto. Que te van a quitar tus hijos, pues dice ese ser superior que te voy a quitar tus hijos. No importa lo que tú digas. No. Que te voy a quitar tu casa. Que te voy a quitar tu alimento. Que te voy a quitar todo lo de valor que tienes. Para que trabajes en castigo, en la luz. Y no es así, hermanitos. Recordándoles que igual así hay planetas. Y muchos en este planeta no están pasando esas experiencias malas. Como aquel hermano o hermanito que está todavía en el vientre de su madre. Y tiene que ser abortado por capricho de la madre. Esos están pagando sus causas también. Porque muchos dicen, ¿por qué ellos tienen que sufrir? No es mi voluntad. No es mi voluntad, ni menos la del Padre. Pero son sus causas de cada uno de ellos. No se les olvide. Por eso digo que reflexionen. Por eso nacen hermanitos enfermos. Que tienen 40 años y tienen mentalidad de un bebé todavía. Son causas. Y efectos que han tenido. Y que así se purifican en esta vida. Y trascienden inmediatamente porque ya han pagado. Y ya no tienen deudas con nadie. No se les olvide, hermanitos. Vamos a pasar a limpiaos. Bendita hermana, nuevamente te digo que no se te olvide trabajar en espiritualidad. Cuando puedas, lo puedes hacer. Tu labranza te va a ir mucho mejor este año. Pero siempre y cuando no engañes, no te equivoques. Y seas sincera siempre. Te quiero nuevamente curando a quien puedas, como ya lo has hecho algunas veces. Pero has tenido mucho más tiempo de hacerlo y no lo has hecho. Mi bonita hermana, lo mismo que siempre os digo. Cuida tu alimentación también. Cuida tus corajes o tus enojos. Tú ordena, ellos tienen que obedecer. Y si no, déjalos que se hagan pelotas, como dicen aquí. Gracias a mi padre, te ha ido muy bien con tu labranza. Te puede ir mucho mejor. Pero primero, como usted te digo, cuida tu salud. Cuida tu alimentación. Trabaja en espiritualidad como ya lo has hecho. Y no se te olvide. Que bendigas a aquella bendita hermana o hermano. Que de alguna forma han querido perjudicarte. Obligándote, porque así lo hace esa bendita hermana. A que vayas corriendo nuevamente a curación. A que vayas a sus cátedras, que la mayoría son de ella y poco de lo mío. No se te olvide que hay que perdonarla. Y haz en tu oración por ella. Para que algún día, si es que su cerebro quiere entender, que con la luz no se juega. Así sea. Mi hermanita igual. Que no te claves con tus modas, nuevamente te digo. Que hagas más tus oraciones al Padre. Que ores mucho por tus padres biológicos. Y más por tu padre, que sigue en sus ideas todavía. En su zona de confort, hasta que se le acabó. Es cuando reaccionó un poco, pero está igual ahorita. Entonces compréndelo y ora por él. Sé más tranquila en tus deberes. Tú puedes, como lo has demostrado. También no se te olvide trabajar en espiritualidad cuando tengas tiempo. Lo mismo para ti. Que pienses más antes de decir algo. Antes de enojarte. Que seas más de luz. Que trabajes más en espiritualidad, pero todo el tiempo. Porque todo eso dependerá de tu labranza de este año. De que tu moneda te rinda, pero organízala, administrate y te va a rendir para todo. Quítate ya esas ideas de almacenar cosas que no vas a ocupar ni vas a vender. Permítame. Estos benditos hermanos, tanto conocidos de ustedes como no, que ese bendito hermano que esperaba hacer mucho, pero también vino otros intereses, partió y todo tiene que avanzar muchísimo para encontrar su camino de luz. Así es, mi hermanita. No dejes de comer, pero come más sano. Con lo poco que te llega, puedes hacerlo como lo has hecho y lo has demostrado. Igual no te enganches a los enojos, a los caprichos de estas envolturas. Que tú puedes. Y no te preocupes, esto es temporal. Y va a salir adelante si mi padre te lo permite. Por favor. Lo que sea. Así mismo, hermanita. Pues lo mismo. Todo te llegará. Pero te digo, no. Sobrelleva tu trabajo. Pero también no te enganches. Ya ves, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Y tu labranza puede estar mejor, pero igual, no se olvide hacer oración. Dar más de ti. a quien más necesite, sobre todo. No se te olvide. Ya va. Igual a esta moldura. A veces las ansiedades han sido más fuertes, pero no sé qué pasa poder salir adelante. Sigue en el trabajo espiritual. Hay proyectos para ti que no vas a esperar. O sea, gracias, padre. Ya. Lula. ¿Alguno hermanito quiere dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hijos míos, una vez más que mi Padre nos permite estar aquí con vosotros. Este nuevo año para ustedes en esta bendita tierra. Disfruten vuestra naturaleza. Salgan a disfrutar lo poco que tienen de la natura. Porque hay personas que nada más les gusta el cemento. Crean sus castillos en el aire, sintiendo que con esos benditos castillos son los reyes del mundo. Como si esos castillos se los llevaran cuando parten de esta bendita tierra. ¿Y aquí alguien se ha llevado algo? Bendigan todos esos benditos hermanos para que abran los ojos y ya no se llenen de cemento esos ojos. Tanto dinero que tienen y no hacen nada, ni por ellos ni por los suyos. Con trabajos comen, con trabajos salen a la puerta, que no le vayan a robar su riqueza. Esa bendita riqueza que no le sirve para nada, más que para más, de almacenar más y más y más y más. Que esos benditos hermanos que no tienen llenadera. Y la viceversa de estos pequeños benditos. Que como esta bendita hermana ve en la calle que están completos, no les falta ni un dedo ni una uña. Y desperdician su sabiduría. Hablan con seres todo el camino, ellos solos. Pero en lugar de hacerles caso, ni comen, pudiendo hacer maravillas, no las hacen. Prefieren estar en su mundo, feliz, dicen ellos, vagando por el mundo. Sin bañarse, sin tener familia. La tienen, pero la descuidan. Hay unos que por necesidad están en las calles, estos benditos hermanos. Y hay otros que no. Por voluntad de ellos están así. Hijos míos, ayudad y orad por ellos. No olvidéis de ellos. Orad y bendecir todo a su paso. A vuestras bebés, dad buen ejemplo. Enseñaros a comer sanamente. Como dice mi amado hijo. Y después se queja de quién le enseñó eso. Quién les dio su primera comida. Quién les dio bendito dulce primero. Los padres, ¿no? Acuérdense que los padres son los que enseñan. Enseñen a respetar las cosas, a no maldecir nada, a cuidar vuestras cosas, tanto propias como la de los demás. Estos sprays son para que alejen o tranquilicen a los peligros que tengan a sus lados. ¿Y estas otras? Para vuestros hermanos, que tanto ricos y los vagabundos tengan un poquito de luz y alguna vez reaccionen. Hasta pronto, mis pequeños benditos. Estoy con ustedes en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Gracias, madre. Muy cómodo. ¿Con sus manos? ¿Algún otro hermanito que quiera dar palabra? Adelante. En el alto bendito nombre de mi Padre, nos da el saludo, protectores de estas envolturas, de esta envoltura. Sobre todo es Lobo Blanco. Les dice: hermanos benditos que se encuentran en este recinto, o presentes, dice, y ausentes, aunque están presentes en desdoblamiento. Les digo, en verdad, les digo que el estar agradeciendo que están en este bendito año, que es año de mucho trabajo espiritual y labranza física, porque se vienen cambios en sus administraciones públicas, vienen votaciones y todo lo que ustedes saben. Oren por los benditos candidatos que vienen, que están haciendo lo que quieren y no se están organizando para servir al pueblo, sino para servirse. Oren mucho porque sea el mejor elegido por ustedes y que no sea por las que les llaman ustedes altos mandos económicos o por su bendito gobernador que ya ha dado el primer acto de molestia por no haberlo tomado en cuenta. Así vosotros no permitís que el mal haga su acto en estas votaciones y en estas candidaturas que vienen. Oren mucho por sus hermanos, sobre todo por los que van a tener puestos públicos y por los que van a quedar también o que han quedado ya como sus representantes en sus colonias. Ayuden, participen, siempre piensen en el otro, no se queden en sus casas solo únicamente pensando en ustedes. Recuerden que venimos a servir y a servir a mi Padre, primeramente. Bendito sean, feliz y bendecido año para todos. Gracias, hermanito. Gracias. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, los saluda Dexiri. Hermanos, estamos en un tiempo difícil donde la bendita pandemia que ustedes llaman ha afectado a muchos hermanos y a otros se los ha llevado al otro mundo. Hermanos, tenemos que hacer hincapié en estar siempre en constante armonía, orando por todos y por todo. Cuidar mucho la naturaleza que tanto la hemos afectado con tanto desperdicio y contaminación que hacemos los humanos en la tierra. Hermanos, pongamos más atención a todo eso. Oremos. Actuemos de buena forma. Tratemos de reciclar para ya no contaminar y así poder salvar poco a poco lo que aún nos queda de la hermana tierra. Gracias. Manita, perdón. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, para terminar, hermanitos, no dejen de hacer sus trabajos espirituales. No dejen de usar sus armas, o en este caso, sus herramientas espirituales, para ayudar a aquel hermano, para aquel que necesita ayuda. Que aunque ustedes saben, ya lo han hecho, sin estar físicamente los pueden atender. E inclusive si hay esa permisión, les repito, sanarlos. Porque repitan muchos que no se pueden, no tienen esa permisión, aunque quieran nos pueden curar. Pero aprovechen esas benditas herramientas, esos sprays de mi madre que les ha dado, para que no se les olvide utilizarlas, porque nada sirve que les demos herramienta si las tienen ahí almacenadas nada más. Úsenlas. Recuerden que se van a regenerar cada determinado tiempo, o se van a cambiar. Depende de las necesidades del pueblo o de ustedes. Pero úsenlas con fe, con amor al prójimo. Y como se les ha dicho, sin esperar nada a cambio. Ustedes saben que así es y así debe ser el trabajo espiritual, limpio, no contaminado. No de aquel hermano que dice te manejo las dos energías. Porque la verdad está manejando nada más una, y es la oscuridad. La mayoría se le están haciendo. Ustedes, sus hermanos, sus energías, sus herramientas, sus armas, como quieran decirles, son de luz. Y si aquel hermano dice, no, es que yo veo que son oscuras, te tengo miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Si estás en la luz, no tienes que tener miedo a nada. Y si él tiene miedo, es porque él tiene sus causas, su oscuridad, sus miedos. Ya lo han visto, que ni siquiera la cara los pueden ver. Porque me va a maldecir con los ojos como yo la hacía. Ahí está. Ahí está, hermanito, no se olvide de eso. Entonces no se les olvide orar, agradecer, pedir por el hermano, perdonar, pedir perdón. No se queden con nada de eso. Háganlo. No importa que esté aquel hermano físico. No pueden hacer, no se les olvide de eso. Me retiro no sin antes darles esferas para esta bendito 2020. 2020, 21, 22. En sus manos. Que ya sean renovadas. Por eso. Eran 2020. Y ahora son 2022, pero de su año, obviamente. Bisiesto. Y para terminar, moneda crística que les repito, no me gusta darlas mucho, porque mucha gente se confunde y piensa, es que es amuleto, voy a ganar mucho dinero físico con esto, ¿no? Nada más son herramientas para que bendigan su dinero físico, sus alimentos también, como deben hacerlo sin esta moneda, su cartera, que la bendigan, la que vayan a comprar también bendíganla para que les vaya bien. Y todo en Dios, no se les olvide, nuestro Padre, no se les olvide. Poner sus manos. hasta otra instancia, hermanitos. Mucha luz y progreso para cada uno de vosotros. Feliz año nuevo y bendecido.